contando noticias en este caso, y vamos a entrar a hablar de algo que está pasando en San Rafael, porque las organizaciones sociales de San Rafael están pidiendo tener voz en el Consejo Deliberante de ese departamento, y es por eso que estamos en comunicación con Miguel Olivares, integrante de este Frente de Organizaciones Sociales de San Rafael, y le damos las buenas tardes. Miguel, ¿cómo va? Hola, Ignacio, ¿cómo andamos? Gaby también, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco acerca de qué es lo que está sucediendo. Bien, mira, acá desde San Rafael, creo que en toda Mendoza, los movimientos sociales estamos armando una mesa, nos hemos encontrado, ya venimos luchando, como decimos nosotros, en la provincia de Mendoza desde hace rato con las organizaciones hermanas, como la CCC, el Partido de los Trabajadores, Somos y otras organizaciones más, contra Rodolfo Suárez, digamos, contra las políticas de ajuste y de endeudamiento de la provincia. Y en este contexto de las elecciones, está claro que hemos decidido armar mesa y conformar un frente de unidad, el frente de todos, ¿no? Acompañando a la unidad de este proceso nacional. Bien, ¿cómo es el pedido este que están teniendo para el Consejo Deliberante? Bien, es parte del proceso de las PASO, ¿no? Uh-huh. Nosotros, como organizaciones sociales, hemos propuesto este comunicado de tratar de conformar el frente de la lista, digamos, acompañar, digamos, la lista de unidad del Frente de Todos, que seguramente va a hacerlo, digamos, acá, sobre todo acá en San Rafael, digamos, el contexto es diferente por ahí en Mendoza, ¿no? Acá gobierna el Partido Justicialista, gobierna el Frente de Todos, y bueno, veremos cómo se va a ir dando el proceso electoral, ¿no? Miguel, ¿cuál es la agenda que las organizaciones sociales quieren llevar al Consejo Deliberante? Bien, la agenda que en realidad no solo el Consejo Deliberante, digamos, nosotros lo que planteamos es profundizar la política, las discusiones de los trabajadores de la economía popular, la cuestión de la agricultura familiar, son como la cuestión de salud, la cuestión de género, son como estas cuatro políticas que hay que ir profundizando más dentro del Frente, dentro del Partido Justicialista y obviamente dentro del Consejo Deliberante, digamos, como la representación máxima de la política. Nosotros decimos que queremos una voz propia dentro del Consejo, pero lo que estamos diciendo es necesitamos una voz de los movimientos sociales que discuta estas políticas y profundice y que la profundice, ¿no? Uh-huh. Mencionaste, Miguel, que hay como una realidad diferente a lo que puede estar pasando acá en la ciudad de Mendoza. ¿Cómo es esa realidad? ¿Cómo está la conformación de los movimientos sociales allá en San Rafael? Y, digo, es diferente en términos de que acá el municipio, nosotros trabajamos conjuntamente con el gobierno nacional y con el gobierno municipal, dado que, obviamente, que gobierna el Frente de Todo y como parte de las organizaciones somos parte de ese frente, trabajamos codo a codo, coordinadamente con el municipio. Entonces, a diferencia de Mendoza, en otras partes de Mendoza, ¿no? La política es diferente, ¿no? Tenemos diálogo, tenemos consenso. Obviamente que nosotros creemos que es necesario profundizar aún más la política, ¿no? Van a participar sí. de esta, supongo que negociación, digamos, para poder participar de la lista de lo que va a venir, ¿no? Exactamente, es eso, es empezar a participar de las negociaciones de los armados, como decimos nosotros, de la lista, de esta participación democrática, que son las PASO. Y como nosotros, un sector social, un bloque de los movimientos, nos parece sumamente importante encabezar y profundizar nuestras políticas, nuestra forma de ver los problemas del barrio y nuestra forma de solucionarlos. Porque ahí está por ahí también una de las discusiones que hay que profundizar con nuestras propias fuerzas, de que nosotros tenemos una forma de ir solucionando los problemas en los barrios, ¿no? Pienso, por ejemplo, sí, en la cuestión de la urbanización, pienso en la cuestión de las postas de salud que estamos haciendo con el Ministerio social, ¿no? Bueno, esas formas por ahí no se desarrolló muy fuertemente, pero bueno, acá la estamos coordinando solo, digamos. Bien. Bueno, Miguel, te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, esperamos que tener novedades y saber cómo se va conformando acá de cara a las elecciones que se vienen pronto. Dale. Gracias por darnos el espacio. Nosotros vamos a impulsar y vamos a seguir peleando en la calle y en la política para profundizar las medidas populares dentro de este gobierno, ¿no? Bien, buenísimo. Muchas gracias. Ahí estamos escuchando entonces a Miguel de el Frente de Organizaciones Sociales de San Rafael.